director de gestión estatal, Max Pulmanelli, como la nueva directora de adultos, la doctora Moncholi, nos van a estar recibiendo el lunes a las 3 de la tarde. Así que nosotros estamos, es un buen balance de esta concentración, porque, bueno, se había dejado de lado la mesa de trabajo que conseguimos el año pasado también con una movilización, así que ahora estaremos retomando el trabajo respecto al registro de bachilleratos populares, y es, bueno, una movida positiva. Pese a la lluvia, estuvimos en la calle acompañando a los compas que hablaron con las autoridades y nos vamos conformes con una reunión para este lunes que esperamos que haya avances, y ante la negativa tendremos que movilizarnos nuevamente en su caso. Vamos nosotros con muy buena predisposición, tenemos 4 reivindicaciones históricas: el reconocimiento de los bachilleratos, el salario para los docentes, las becas para los estudiantes y el financiamiento integral, porque muchos de nuestros bachilleratos funcionan en fábricas recuperadas, en cooperativas, en comedores, y nosotros también estamos cubriendo una gran cantidad de estudiantes que no pueden insertarse en el sistema oficial. Nosotros estamos dando respuesta a todos estos estudiantes que quieren terminar su secundario, y entendemos que desde el Estado tiene que haber también algún recurso económico que nos permita a nosotros seguir abriendo puertas, seguir abriendo aulas, porque las organizaciones sociales, los movimientos sociales y políticos son los que están bancando toda la estructura edilicia, los profes y todo lo que necesita una escuela. Nosotros entendemos que el Estado se tiene que hacer cargo de esto, dada la ineficacia, la escasez de oferta de educación para adultos.